En vivo, Radio Caso. Esto es Laboratorio Federal de Micropiezas Radio Caso. Laboratorio Federal de Micropiezas es un proyecto nacional de talleres sobre instrumentación, composición y ejecución de música experimental en formato podcast para Radio Caso. Sin software y herramientas digitales, utilizando en algunos casos objetos poco convencionales para los estándares clásicos de la música. Esto es Laboratorio Federal de Micropiezas Radio Caso. Hola, estimados escuchas de Radio Caso y en este caso del Laboratorio Federal de Micropiezas, a los cuales agradezco la invitación. Mi nombre es Andrés Toro, soy de Capital Federal, provincia de Buenos Aires. Mi proyecto, en este caso solista, sonoro, musical, si es mal llamar, no se puede, es Zulu Souvenir. Y con Zulu Souvenir lo que estoy trabajando es mi proyecto más longevo, con cierta intermitencia, desde el 92 grosso modo hasta hoy día, y me estoy volcando más a concentrarme más en él los últimos años, es trabajando desde una base de la repetición, el loop, no solo de sampleo, sino también de usar instrumentos y cada vez ejecutar y generar más sonidos que son los que después termino manipulando o trabajando como materia prima. Sí, sería algo como sampledelia o digamos, a grosso modo creo que se engloba mejor con música concreta por cómo también atravieso géneros en los que no me quedo atrapado en ninguno, pero uso elementos desde a grosso modo de electrónica, música incidental, mucho registro de campo manipulado, en fin. Trato de usar todas las herramientas que tengo disponibles y más con la situación de cuarentena que hemos pasado y seguimos intermitentemente pasando. Uso también muchos de los momentos para salir o trasladarme, para hacer registro de campo desde una Tascam hasta en mi propio celular. A continuación, lo que vamos a escuchar es Game of Drones, que es una pieza que la hice hace unos meses en plena cuarentena. Parte de una premisa más bien conceptual, humorística, si se quiere, que es uno de los puntos que siempre de los que surge muchas de las piezas o canciones mal llamadas o temas que trabajo. Partí, básicamente venía explorando como el dron, como sonido, con un teclado viejo, un Casio, metido a través de una Loop Station RC3 y metido por otros pedales y por consola y aplicando una pesa sobre una sola tecla y con eso generando como un sonido constante. En este caso quería explorar literalmente la situación de drone y lo llevé para un lado más conceptual, literal. Usé este sonido de base, pero de verdad la pieza está constituida por 4 capturas de audio de videos de YouTube de gente como haciendo demostraciones y pruebas de drones con cámara y con micrófonos incorporados, cosa de que está mezclado el audio de vuelos de dron, de despegue, comentarios de los operadores de dron y hasta vuelo a mucha altura y accidente y caída de un dron, todo en distintos audios y básicamente con 4 audios de estos trenzados alrededor del dron de teclado, generé esta pieza que tiene como una narrativa dada por la sumatoria de partes. Bueno, a continuación vamos a escucharlo. Has been updated. Please check it on the map. It's a little bit more responsive. Bueno, acabamos de escuchar Game of Thrones de Zulu Souvenir, que es mi proyecto sonoro experimental. Soy Andrés Toro, de Capital Federal. Y bueno, era como un ejercicio y como una aproximación tal vez más conceptual en cuanto a origen y operatoria de la construcción de la pieza sonora. Y como forzando el sentido y el significado del concepto de dron como género, como tipo de construcción sonora. Desde ya, de nuevo, quiero agradecer a Radio Caso y en especial al Laboratorio Federal de Micropiezas por la invitación. Y bueno, hasta la próxima. Exclusivo, Radio Caso.